guitarra y un retrato de Che Guevara junto a una foto de Fidel. El cubané, un pedacito de La Habana. El cubané con su música cubana. Así que vente al cubané.